¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast en una edición especial. Yo soy Sadap, desde la Ciudad de México los saludo. En esta ocasión vamos a hacer la entrega de una entrevista que hicieron en Invasión a Richard Stallman, esta persona tan influyente en el mundo de la computación, en el mundo del software libre. Ya Demon, que es la persona que hizo la entrevista, dará detalles acerca de él. La verdad es que a mí me gustó mucho la entrevista, es por eso que me puse en contacto con Demon para pedirle la autorización para retransmitir esta entrevista. Felicidades, es estupenda la entrevista, parece que abre mucho la mente a la gente que apenas conocemos un poco de lo que es la cultura de software libre. Y pues felicidades a los de Invasión, los pueden encontrar en www.invasion.org.mx. les recomiendo su podcast, es buenísimo, bastante entretenido, bastante contenido. Entonces los voy a dejar íntegra la entrevista para que puedan tomar datos del podcast. Ya saben, a mí me pueden localizar en sadap99@gmail.com. nos vemos, espero que disfruten esta entrevista y hasta luego. Bye. Buenas tardes, días, noches, de lo que caiga. Soy Demon del podcast Invasión. Nos pueden encontrar en www.invasion.org.mx. Nuestro correo electrónico es invasion, con y al final, @gmail.com. Y el día de hoy tenemos una entrevista con una luminaria, el señor Richard Stallman, creador del compilador GCC, el debugger GDB, el editor de textos Emacs y también el fundador del proyecto GNU. La mayoría de las herramientas GNU, del sistema operativo GNU, se encuentran hoy en día en la mayoría de las distribuciones de Linux, y tenemos una entrevista que él amablemente nos dio el tiempo para realizarla. Pues aquí va. Ahí nos vemos después. Bye. Yo lo que quiero hacer primero es agradecerte por proveernos este tiempo para poder entrevistarte y para poder poner esto en forma de podcast y así todas las personas de Latinoamérica puedan escuchar tus opiniones acerca de nuestras preguntas. Nuevamente, déjame decirte que es un honor hablar contigo y que realmente estoy muy agradecido porque te des un tiempo para poder hablar con nosotros. Es mi misión. Muchas gracias. Ok, lo primero que quisiera yo saber es, ¿GNU o GNU, primero que nada? ¿Cómo se pronuncia correctamente? GNU o en castellano, new. New. Se puede pronunciar. New en castellano. GNU es demasiado trabajo, nunca lo diría yo. Ok, sería GNU entonces. Sí. Y yo sé que esto lo comentas mucho y lo dices siempre, pero es GNU Linux. Es el sistema operativo GNU con el núcleo Linux, GNU con Linux. Se escribe GNU barra Linux o GNU más Linux. Okay. Porque es la combinación. Sí, hay Linux adentro, pero también hay el sistema operativo GNU adentro. Los desarrolladores del sistema operativo GNU lanzamos el desarrollo del sistema actual que ya existe, porque cuando por la primera vez había la combinación en el año 92, casi todo era el sistema GNU que habíamos desarrollado durante casi una década antes. Yo vi una película en la que aparecías tú y aparecía Linus Torvalds, y él decía que realmente eran tonterías llamarle GNU Linux. No, era muy joven en la época de recibir el crédito del sistema entero, y es a veces difícil de reconocer que uno no se merece el crédito de un trabajo mucho más grande que el suyo. Mi esperanza es que reconozca que ha hecho un componente esencial y importante, y que otros han hecho componentes importantes y esenciales, y que todos puedan recibir el crédito. Cuando se dice GNU con Linux, es una manera de dar una parte de del reconocimiento al proyecto GNU y otra parte a Linux Torvalds. Así es. Y bueno, mucho de lo que tú haces hoy en día es evangelizar, podríamos decir. Sí, promover el movimiento de software libre, el reconocimiento que la libertad es esencial y que tenemos que valorar explícitamente la libertad y luchar explícitamente por la libertad. Bueno, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante en el proyecto GNU? ¿El software libre, la tecnología o la comunidad? El proyecto GNU es un proyecto de desarrollo específico de un sistema operativo. Entonces, es un proyecto técnico. Pero la meta de este sistema técnico es ser libre. Ser un sistema operativo libre. Cuando comenzamos el desarrollo del sistema operativo GNU, no había sistemas operativos libres. Es decir, no había la posibilidad de usar una computadora en libertad. No había la posibilidad de tener una comunidad libre. Por lo tanto, el desarrollo del sistema GNU era esencial. Necesario para la libertad. Entonces, puedo decir que lo más importante, la característica más importante del sistema GNU es la característica de respetar la libertad de sus usuarios. Por esto lo hemos desarrollado. Perfecto. Ahora, una de las cosas que realmente yo admiro de Richard Stallman es su consistencia. Él es consistente al decir que no usa software propietario. Él es privativo. Así es, privativo. Él es consistente. Porque priva la libertad a sus usuarios. Y sí, no lo uso. Porque quiero ser libre. Aceptar un programa privativo es dejar caer la libertad. Por lo tanto, visto que he trabajado tanto para poder ser libre, ¿por qué arruinar todo si hay la posibilidad de evitarlo? El no usar cualquier programa operativo podría imponerme molestias o incomodidades, pero mucho menos que el trabajo de desarrollar el sistema GNU. ¿Y cómo se vive en un mundo lleno de patentes y de copyright y de software privativo? No son iguales. Es completamente imposible comprender bien las patentes ni los derechos de copia si se mezclan, porque no tienen nada que ver. Entonces, puedo dirigirme a cualquiera de los dos asuntos, pero no a los dos mezclados. ¿Te interesa uno o dos de estos asuntos? Pregúntamelo. No era una excusa para no hablar de ninguno de los asuntos. Es para que no se mezclen. Sí, por ejemplo, que no se confundan. Sí, claro. Una de las cosas que a mí me sucedió, por ejemplo, cuando yo tuve la fortuna de recibir tu correo electrónico, fue el hecho de que yo pensaba, bueno, le voy a hablar ¿por dónde? Por Skype, pero Skype es privativo. Exacto, y no uso Skype. Exacto, entonces yo tampoco dije, bueno, yo pensé, no le puedo decir que hablemos por Skype, sería ir contra él. Exacto, y no debes decir a nadie que use Skype. Entonces, porque esto sería promover el uso de un programa privativo, es decir, invitar a la gente, fomentar a la gente a perder su libertad. Y esta filosofía de la libertad no solamente es aplicable al software libre, digo, es aplicable también a la vida diaria. Pero para mí usar el software es la vida diaria. Ah, eso sí. Pero sí, hay otros aspectos de la vida en los cuales los mismos argumentos y las mismas conclusiones llegan. Ah, por ejemplo, hay las recetas de cocina que deben ser libres, pero normalmente lo son. Entonces, normalmente no hay un problema. Todos los cocineros se comportan como si las recetas fueran libres, y más o menos son libres, y no hay problemas. Pero también en otros aspectos de la vida donde hay más problemas, por ejemplo, en cuanto a las obras de referencia, deben ser libres porque son obras de uso práctico, como el software, como las recetas. Pero no todos son libres. Ahí es verdad, la enciclopedia libre Wikipedia, y es muy buena, pero no tenemos todavía todas las obras de referencia que necesitamos libres. Por ejemplo, necesitamos diccionarios de traducción. Mi postura respecto a las obras de referencia no es igual que mi postura respecto al software, porque el software es mi campo y tengo que tengo debo tener la postura más estricta posible en mi campo. En otros campos no debo ser igualmente estricto, pero lo que hago es, en cuanto a los libros, no es necesario firmar un contrato, una licencia de usuario final para comprar un libro. Y por lo tanto, estoy de acuerdo con la copia de mis libros. Si un amigo quiere copiar un libro mío, no me molesta. Y no digo no. Entonces, así puedo sentirme bastante cómodo usando un libro que de verdad no es libre, como mi diccionario de español-inglés. Pero, y otra cosa es que en un libro todo el texto se ve, no hay el problema de código fuente secreto para un libro. Pero si alguien me ofrece un diccionario en archivo de computadora, distribuido como el software privativo, no lo acepto. Muy bien. Y bueno, perdón, en un mundo ideal, en un mundo utópico, ¿cómo debería ser el desarrollo del software entonces, específicamente en Sonos? A veces por voluntarios, a veces por empresas de software libre, a veces por universidades, a veces financiado por gobiernos. Más o menos como hoy. Pero ahí me equivoqué del asunto, porque si es el desarrollo del software, la gran mayoría del software es software a medidas. Así es. Y el software a medidas normalmente se paga por el cliente, el destinatario único, y no cambiará. Si quieres que alguien desarrolle un programa específicamente para ti, tendrás que pagarle. Puede ser software libre, pero tendrás que pagarle. Pero en cuanto a la minoría de software que es para distribuir, publicar más ampliamente, sería como dije al comienzo de la pregunta. Perfecto. Que es decir, no tan diferente como ahora, aparte de la ausencia de las empresas de software privativo, las empresas que funcionan por privar la libertad a los usuarios. Y muy bien, mira, una de las partes que me pareció muy importante y especialmente urgente en estos momentos, en algunos de tus textos tú comentas que las universidades deben de usar exclusivamente software libre. Y yo entiendo por qué. Yo entiendo que el software libre es un ambiente de creatividad, un ambiente de investigación. No, es mucho más que esto. Porque eso es... El uso social del software libre es mucho más que fomentar creatividad. Se hace demasiado enfoque a la creatividad. Es como excusa. Pienso que se hace en nuestra sociedad porque muchos quieren usarlo como excusa de imponer leyes crueles. Sí, la creatividad tiene un valor, pero hay otras cosas más importantes. Y hay cuatro razones por qué las escuelas, todas las escuelas, no solo universidades, deben usar y deben enseñar únicamente el software libre. Una razón es para economizar su dinero, porque no tienen bastante dinero para hacer las otras cosas que deben hacer. Otra razón se ve cuando nos preguntamos por qué unas empresas de software privativo suelen regalar copias gratuitas de su software privativo a las escuelas, que elimina la primera razón, obviamente. Pero, ¿por qué lo hacen? Es porque quieren corromper las escuelas para usarlas para enseñar la dependencia al software privativo a sus alumnos. Pero cuando lo hacen las escuelas, ¿qué hacen? Están fomentando la dependencia porque después de graduarse, los exalumnos no recibirán copias gratuitas ni sus empleadores. Entonces, si los alumnos aprenden a usar el software privativo en la escuela, es una manera de presionar a la sociedad entera para que use el mismo software privativo. Entonces, las escuelas que enseñan el software privativo funcionan como armas de las empresas para imponer la dependencia. Es como regalar drogas para hacer adictos a la gente. Las escuelas tienen el deber moral de rechazar su participación en enseñar la dependencia. No solo la dependencia de individuos, sino la dependencia de la sociedad entera. También para que la gente aprenda a programar, sobre todo los que tienen el talento. A la edad de 14 años, más o menos, algunos que tienen el talento de programar quieren aprender todo del funcionamiento de la computadora. Pero cuando un alumno pregunta al profesor cómo funciona este programa que uso, si el programa es privativo, el profesor solo no puede decirle cómo funciona, solo puede decirle no sé y no puede saber porque es secreto. Pero con software libre, si el programa que usa el alumno es software libre, el profesor puede decirle funciona así que sepa yo, pero ahora aquí está el código fuente, porque el profesor ya tendría todo el fácilmente accesible todo el código fuente correspondiente a los programas que se usan en la escuela. Aquí está el código fuente, léelo y comprenderás todo. Y si encuentras algún punto que es difícil de comprender, puedes pedirme explicarlo. estudiarlo contigo y explicártelo cómo funciona. El muchacho de talento puede rápidamente y bien aprender a leer el código y escribir el código. Los de talento natural no deben aprender a programar porque es obvio, pero el programar bien necesita aprender y se aprende a escribir bien el código por leer mucho código y escribir mucho código. Solo con software libre es posible. Pero hay una razón más profunda aún para la educación moral, para enseñar el espíritu de cooperación, el espíritu de buena voluntad, el espíritu de ayudar a tu prójimo. La escuela debe tener una regla. Niños, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Pero la escuela debe seguir su propia regla también. Es decir, la escuela debe proporcionar únicamente el software libre en la clase y debe compartirlo con todos los niños en la clase. ¿Tú conoces algún ejemplo ya específico de alguna institución educativa que siga este ejemplo? No estoy seguro de nombres. Hay una universidad en Brasil. Ah, sí, pero sí, las escuelas secundarias de Extremadura usan software libre, completamente. Es un ejemplo que hay que seguir. Sí. Pero también hay una universidad en Brasil que decidí hace quizás 5 años, 6 años, migrar completamente al software libre para economizar el pago de licencias. Y con sus economías emplearon a un grupo de programadores para desarrollar los programas que aún faltaban, que la administración de la escuela necesitaba. Muchas de las veces, cuando las empresas tratan de implementar software libre, una de las limitantes es la falta de conocimiento de la gente. Y esto es, lógicamente, repercusión de que en las universidades únicamente enseñan software privativo. Exacto. Es un ejemplo de por qué las universidades tienen influencia social y deben usar su influencia para dirigir a la sociedad entera rumbo a la libertad, no camino a dependencia. Las empresas de software privativo saben bien este fenómeno. E incluso regalan cursos, regalan software. Exacto, para tener la influencia que acabas de mencionar. ¿Y cuál es tu percepción acerca de esta nueva tendencia del DRM, el DRAM, el Digital Rights Management? No, no es rights, es Ah, restricciones, sorry. gestión digital de restricciones. Y es injusto, injusto en sí, porque el usuario, cada uno moralmente merece el derecho de compartir cualquier información, cualquier obra publicada. Entonces, construir máquinas de manera a bloquear la compartición es injusto. No debe ser, no debe hacerse, no debe aceptarse. No compro medios con DRM. No compro DVDs. No compro CDs falsos con DRM. Se deben rechazar. Por otro lado, la piratería entonces sería algo que pareciera que va. ¿Qué tiene que ver la piratería? Es atacar barcos. Así es. Es atacar barcos. Atacar barcos es muy, muy malo, pero no se hace con computadoras. Se hace con armas. ¿La piratería entonces en la computación no existe como tal? No hay. No, no hay. Hay, quizás quieres decir, copias prohibidas. Exacto. Cuando es asunto de software publicado, todo el mundo merece el derecho de copiarlo e incluso cambiarlo y publicarlo. En cuanto al arte y la opinión, es un poco diferente. Todo el mundo merece el derecho de compartirlo, es decir, hacer copias para regalar. Pero puedo aceptar leyes restringiendo la copia comercial de las obras. Entonces, podría haber todavía copia ilegal, es decir, copia comercial no autorizada. Siempre y cuando tú lo vendas. ¿Qué? Siempre y cuando se venda esa copia, entonces se convierte en algo ilegal. Exacto. Entonces, compartir por la red, compartir por hacer unas copias con tu máquina, debe ser legal. Pero cuando es asunto de obras de arte, de divertimiento y de opinión, estoy de acuerdo con seguir teniendo una ley de derechos de copia que se aplique a la copia comercial. Entonces, según tal ley, todavía habrá la posibilidad de copia ilegal y no defendería la copia ilegal comercial de obras de arte y de opinión. Pero cuando los individuos comparten copias, debe ser legal. Es una manera diferente de pensar a lo que hemos estado acostumbrados durante tanto Exacto. tiempo. Pero la idea de restringir la copia comenzó en la época de la prensa. Y la prensa es un sistema de copia que solo se adapta a hacer muchas copias iguales comercialmente. Porque cada uno que sabe leer no tiene la prensa. Pero ahora, en la época de las redes de computadoras, sí, cada uno, en los países bastante ricos, cada uno tiene su computadora. Cada uno puede copiar. Ahora, restringir la copia es restringir los derechos humanos. Tú eres conocido también como un gran programador. Por lo menos era. ¿Ya no programas? No mucho, no es mi trabajo de hoy. Mi trabajo de hoy es enseñar a valorar la libertad. ¿Y cuál sería la recomendación que tú le harías a alguien que quiere ser un gran programador como tú lo fuiste? Comenzar con el software libre y leer programas libres y escribir cambios, mejoras en los programas libres. Y puede hacer una mejora y otra mejora y otra y otra y otra en varios programas libres, y así aprenderá a escribir bien los cambios en un programa grande. Y casi la mayoría de la programación es escribir mejoras en un programa grande. No es necesariamente hacer todo el proyecto tú, sino tomar un proyecto que no, ya existe. A veces se hace. Pero si sabes escribir bien las mejoras en programas grandes, también puedes escribir un programa grande. Pero es posible aprender poco a poco a escribir bien las mejoras en programas grandes. Y es un camino de aprendizaje a poder escribir todo un programa grande. ¿Y cómo se puede ser un programador de software libre y vivir de eso? vivir. Sí, y ganar dinero de eso. No todos los desarrolladores de software libre deben ganar su dinero de esto. La mayoría lo hacen en su tiempo libre y tienen otro empleo para ganar dinero. Este sistema funciona muy bien. Programas importantes han sido desarrollados por voluntarios. También, y visto que la mayoría del desarrollo de software es de software a medidas, y no hay nada mal en desarrollar software a medidas, entonces los programadores pueden encontrar su empleo desarrollando software a medidas. Y los que se interesan del software libre pueden desarrollar software libre también. Y muchos quieren hacerlo porque en desarrollar el software libre pueden hacer lo que quieran. También hay empresas de software libre. Hay los que ganan dinero por el servicio, el soporte del software libre. Es decir, usualmente desarrollar mejoras a medidas en programas libres. Pero es posible si en adaptar un programa libre para un cliente, es posible hacer una parte del trabajo mejorando el programa en un sentido general y otra parte escribiendo detalles para el cliente. Y así el programa mejora para todos los usuarios. Es decir, que el empleado contribuye al desarrollo general del programa. Y la economía local se mejora. Exacto. El software libre lleva más al comercio local, mientras el software privativo lleva a la concentración de bienes en unas empresas grandes. Acaba de salir la GPL versión 3. El borrador, El borrador, así es. no la versión 3, sino su primer borrador. Hace algunos días Linus Torvalds dijo que él iba a quedarse con la versión 2. Es su elección. Según parece, quizás comprendió mal lo que dice el borrador de la versión 3. Piensa que le exigiría publicar su clave privado de firmar el código fuente, pero no es así. Lo que exigiría de verdad es que el desarrollador que la fábrica de activo publique la clave, o no que publique, pero que te dé la clave de tu activo para que puedas ejecutar útilmente una versión cambiada en tu propio activo. Y solo esto. Y mi esperanza es que Torvalds decidirá por fin usar la versión 3 porque es muy importante defender Linux, el núcleo, contra la tivolización. No sé otra manera de decirlo. Es decir, la práctica de distribuir binarios de un programa libre como Linux, pero dentro de un sistema que rechazaría ejecutar una versión cambiada. Un software privativo. Es software libre teóricamente, pero de práctica no tan libre. Y se hizo en el activo mismo, con Linux mismo. Entonces, mi esperanza es que Torvalds decidirá de rechazar el futuro tivolización de Linux por adoptar la versión 3 de la GPL. Pero solo puedo ver qué decida. ¿Cuál es el estatus actual de Horde? ya no funciona bastante bien. Según parece, hay problemas teóricos difíciles en construir un sistema seguro sobre la base de un micronúcleo como Mach. Entonces, se necesita progreso en los micronúcleos. Y quizás un día funcionará bastante bien el HERD, pero por lo menos ahora tenemos Linux. No necesitamos el kernel de GNU para usar el sistema operativo GNU. ¿Tú qué usas? ¿Tú usas GNU Uso o Linux? GNU con Linux. Okay. ¿Alguna distribución en especial? Uso una distribución que no puedo recomendar a la gente, porque el desarrollador de la distribución distribuye programas no libres. Por lo tanto, estoy en progreso de migrar a Ututo, que es una distribución completamente libre. En el servidor de Ututo no se distribuye, no se recomienda ningún programa privativo. Bueno, no te quito más tu tiempo. Sé que tienes que ir de viaje. Sé que tienes que viajar en este momento. Entonces, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por la oportunidad y el honor de poder hacerte unas preguntas para nuestro público. Y bueno. Sí. Fue mi placer porque es mi misión. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima vez. Hasta la próxima y que te la pases muy bien. Gracias. Richard, fue un placer. Chao. Chao.